te dejo pensar y que tu mente vuele. Que le gusta imaginar lo que más le conviene. Que mi barrio fue mi casa, que la calle fue mi abrigo. Que la noche siempre te va a dar un buen amigo. Y que se cumpla la vida viviéndola. Que se gasten los labios de tanto pesar. Y que mi cuerpo se lleve lo que es necesario. Pa' que más, si después no te llevas ni el diario. De la tierra soy, de la tierra he venido. Y a la tierra voy, lo tengo bien asumido. Yo quiero reír, no quiero llorar. Yo quiero seguir, no quiero parar. Vamos que viene la ola y pronto yo ya me voy. Vamos que en este lugar no queda más calor. Vamos, te lo estoy pidiendo, vamos por favor. Vamos que no quiero quedarme probando el dolor. La ciudad no siente, la ciudad no entiende. La ciudad no tiene pena, si se le ocurre te condena. La ciudad no siente, la ciudad no entiende. La ciudad no tiene pena, si se le ocurre te condena. Ocurre de